Las virtudes humanas, introducción. Si usted, estimado lector, necesitara conseguir las siguientes personas: un esposo para su única hija, un gerente para su empresa, un trabajador para su granja, una empleada para su hogar, una enfermera para cuidar a su anciana y enferma madre, un médico que cure sus enfermedades, un abogado que le aconseje en unos negocios muy importantes. ¿Qué diría usted? ¿Cómo quisiera a estas personas tan diferentes? Ya lo pensó. Posiblemente le puse un problema difícil. La solución. Nuestro problema, al menos en el enunciado, es muy fácil de resolver. Basta encontrar, como dirían las señoras, un grupo de personas que fueran un dechado de virtudes. Exactamente. Personas llenas de cualidades humanas. El mejor hombre para que sea el esposo de mi tesoro, de mi única hija. Un gerente experto, serio, responsable, honesto, virtuoso. Un trabajador, una empleada. Una enfermera que fueran excelente en su área profesional y unas personas a prueba de todo. Gente de calidad, gente excelente, gente virtuosa. En las páginas siguientes usted encontrará una información básica sobre las más importantes virtudes humanas. Este material que estamos presentando es una colección de documentos para ser utilizados en el hogar y en el colegio en la formación de gente joven. Es muy útil para los programas de desarrollo de personal en las empresas y finalmente para usted, estimado lector, para usted quien está llamado a crecer interiormente y a ser, con su vida y con sus palabras, un motor de crecimiento de muchos otros. Las virtudes humanas. Dice Aristóteles. La excelencia es un arte que se domina a través de la práctica y el hábito. No actuamos correctamente porque tenemos virtud o excelencia, sino que más bien tenemos aquellas porque hemos actuado bien. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Dice San Pablo en Filipenses 4, 8. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Un acto repetido se convierte en un hábito. Un hábito bueno acompañado de una buena intención genera la virtud. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige en acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. No es lo mismo virtud que valor. El valor es algo que uno aprecia, que uno valora y por eso se llama valor. Sirve de guía pero está fuera de nuestra vida. Cuando lo valoramos realmente y hacemos muchos esfuerzos por medio de actos humanos repetidos, logramos alcanzar lo convertido en virtud. Admiramos valores y vivimos virtudes. Existen valores que anhelamos, como es la paz, pero como tal no podemos vivirla, aunque sí podemos ser pacíficos y amantes de la paz. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales son adquiridas mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para comulgar en el amor divino. Las virtudes cardinales. Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Sagrada Escritura.